Historias de Marketing, episodio 1. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Historias de Marketing, el programa de marketing online y diseño web con mucho cuento. Bien, en este programa os hablaré de historias de mi día a día, que podrían ser del día a día de cualquiera de vosotros que estáis escuchando este programa, y las relacionaremos con el marketing y con el diseño web. Bueno, en cuanto a lo que os quería contar hoy, pues simplemente era una declaración de intenciones de lo que quiero contaros en este programa y de cómo quiero contaros las historias estas de cuanto, pues en temas de marketing y de diseño web. Antes, por eso, recordaros que si os apuntáis a la newsletter en marketing.es, recibiréis contenidos y regalos exclusivos, como por ejemplo podrían ser pues plugins y themes para WordPress Premium, suscripciones y descuentos en herramientas y demás, así que no perdáis la oportunidad de ir a marketing.es y apuntaros a la newsletter. ¿Que cuándo recibís o cuándo hago estos regalos? Pues la verdad es que es sorpresa, así que yo sí que lo tengo programado, pero vosotros nunca sabréis cuándo lo vais a recibir, así que tendréis que ir abriendo todos los correos para ir viendo si llevan algo en su interior. Bueno, hoy quería empezar contándoos que siempre me ha gustado estudiar, pero evidentemente, pues supongo que como todo el mundo, solo me gustaba estudiar lo que a mí me gustaba, aquellos temas que a mí me motivaban. A diferencia, por eso, de algunas personas, yo tenía profesores, a lo mejor en el colegio o en el instituto tenía algunos profesores que, aunque a lo mejor su asignatura o ese temario no me interesaran del todo, lo explicaban de tal forma que a mí me motivaba para estudiar esa asignatura o para estudiar esos temarios en concreto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que lo contaban de una forma distinta a lo que lo habitual de lo contaban el resto de profesores. Así que, en mi caso, pues era mucho mejor. Por esa razón, también tenía muy buena conexión con los profesores diferentes. Eran aquellos profesores que explicaban las cosas de forma distinta y que a lo mejor a muchos alumnos o a muchos profesores no les gustaban sus métodos, pero a mí sí que me motivaban. Entonces, tenían una habilidad para enseñarte su asignatura o sus temarios de una forma distinta. El caso es que en este programa veremos el marketing y el diseño web de forma distinta a lo habitual, a lo que estáis acostumbrados, al resto de podcasts que podéis encontrar o al resto de programas en YouTube que podéis encontrar en la red. Quería contaros un poquito qué es lo que trataremos. Pues bueno, trataremos temas técnicos, temas de estrategias, de tal forma que todo el mundo lo pueda entender. Los veremos sin palabras, las típicas palabras que aprovechan todos los marketeros porque así quedan más cool. Aquí lo hablaremos todo sin estas palabras raras. Sí que es posible que a lo mejor aprendamos alguna, pero intentaré hacerlo lo más simple posible y os lo contaré con historias y con cuentos reales. Contaré historias, como os decía al principio, de mi día a día, o contaré anécdotas, vivencias, y luego las llevaremos al mundo del marketing y del diseño web. Igual que acabamos de hacer ahora con el tema de contaros un poquito qué es mi situación en el colegio o en el instituto, lo que a mí me motivaba y aquellos profesores que me motivaba porque contaban las cosas de forma distinta, aquí también quiero contaros estas formas, estas técnicas, estas estrategias de marketing o de diseño web de forma diferente. Y aprenderemos algo de valor siempre en cada uno de los capítulos. Bien, ¿qué veremos? Pues bueno, veremos herramientas para el diseño y desarrollo web, veremos plugins para WordPress, marketing online, diseño gráfico, productividad, entre muchos otros temas. Dentro del diseño web y del marketing online veremos lo que funciona, lo que no funciona, veremos trucos, estrategias, veremos cómo trabajar el tema del diseño web y del marketing online. No voy a explicar el marketing desde los inicios, ya que creo que hay muchos podcasts y hay mucha información en internet, y seguramente si estás escuchando este programa es porque ya tienes algunas nociones sobre marketing. Así que voy a ir al grano, al material que realmente te importa y el material que creo que puede ser interesante para tu negocio. Mi objetivo con el podcast es ayudar a negocios y a emprendedores a entender el marketing como algo cotidiano, algo simple y que podemos encontrar en cualquier lugar. Quiero ayudar a estos negocios, a emprendedores, a ti, a los que estáis escuchando este programa, a relacionar la vida cotidiana con el marketing y con el diseño web. Y ya veréis que es muy fácil relacionarlo, lo único que hay que tener es un poco de la mente abierta. Aprenderemos a desarrollar una web impactante, a tener una estrategia de marketing online efectiva, como he dicho antes, veremos lo que funciona y lo que no funciona. Y sobre todo, descubrir herramientas que os harán ser más productivos y aprovechar al máximo vuestro potencial. Bueno, no solo queda presentarme un poquito por encima, soy Marc Lladó y en mi web marlladó.es encontraréis todas las notas del programa, de este programa de podcast. ¿Cómo las podéis encontrar? Pues simplemente marlladó.es/ y el número del programa y ya accederéis directamente a esos programas del podcast donde encontraréis pues todas las notas, todos los enlaces que vayamos comentando. Encontraréis también tutoriales, videotutoriales en vídeo de herramientas. Encontraréis vídeos, los vídeos que voy compartiendo en YouTube, también los voy a ir añadiendo en el blog en marlladó.es. Y además, pues bueno, es la mejor forma de contactar conmigo y es el sitio donde podéis apuntaros a la newsletter que os comentaba al principio. Y nada más, hasta aquí el primer episodio de este podcast Historias de Marketing. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestras reseñas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y muchísimas gracias por compartirlo en vuestras redes sociales, ya que me estaréis ayudando muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente programa, en el próximo programa. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. ¡Adiós!